Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Cómo sigue la temperatura, Karina? Qué linda que está el agua, por favor, qué disfrutable. Acá estoy con los piecitos dentro del agua en la parada 8 de la playa Mansa, porque estamos en la playa inclusiva, se está desarrollando una actividad de kayak inclusiva, y aquí estamos con uno de los organizadores, parte de la organización, Luis Javier Cabrera, del Club de Pesca de San Carlos. A ver si dije todo bien el speech. Sí, efectivamente, un poquito largo, tipo nombre de telenovela, pero bueno. contale a Jorge. Por suerte venimos desarrollando linda actividad acá, más que nada por el clima. Tenía que ser hoy porque para el fin de semana creo que el pronóstico está dando lluvia. Se ha venido postergando, la fecha inicial fue 16 de enero, lo cual lo fuimos postergando, primero por el tema del clima, después por el tema COVID. Bueno, y así lo fuimos más o menos, se fue llevando. El tema que teníamos que hacer hoy, aprovechar el día hermoso que estamos teniendo, ya que fue una actividad náutica y que la idea es entrar al mar y pasar un lindo momento con todas las personas de política inclusiva de la Intendencia y toda la gente que esté compartiendo con nosotros también que se quiera arrimar. Javier, ¿cuántas personas están participando? Te veíamos dentro del agua con GoPro en mano, tratando de que no se fuera ningún detalle. ¿Cuántas personas están participando y cómo es la dinámica? ¿Entran, pasean un ratito y después salen, se van turnando? ¿Cómo es la dinámica? Son paseos guiados. Hay chicos o personas que realmente pueden remar solos por sus propios medios, que igual se los está vigilando nosotros dentro del mar y con nuestra embarcación. Igual estamos a una distancia muy cerquita, unos 50 metros, nada más el máximo, que está todo marcado, señalizado con las boyas respectivas, y todo el personal de política inclusiva de la Intendencia, más la gente del Club de San Carlos que colabora, y ahí más o menos los estamos guiando, algunos los paseamos, los llevamos, hay calles dobles también, lo cual se los lleva los que no pueden remar, ¿no? Pero más o menos es así, es sencillo y es algo lindo, mucha gente que no ha tenido esa sensación de probar lo que es esta embarcación, es rotomoldeada, que son bastante seguras, cumpliendo con todas las normas de seguridad, como se indica, ¿no? Claro, ¿hasta qué hora van a estar? El horario es de 8 a 12, siempre se extiende un poquito más porque el día lo amerita, pero bueno, así que esperamos continuarlo todos los años, de ahora en más, que quede un evento de Punta del Este del verano. Bien, además el agua hoy, como lo decías, está disfrutable, no solo está la gente que está participando de esta actividad en kayak, sino que hay mucha gente también de aquí de la playa, inclusive dentro del agua, disfrutando, y seguramente el tiempo, como decías, acompaña, así que todavía se pueden arrimar aquí. Muchísimas gracias por el tiempo, Javier. No, muchísimas gracias a ustedes, bueno, y esperamos contar con ustedes el próximo año también. Cómo no, como siempre. Bueno, muy amable entonces, y a seguir disfrutando del mar y del hermoso día que tenemos. Se me va alejando Javier, va caminando marcha atrás como un cangrejito mientras estoy haciéndole la nota, así que venga para acá. Ahora sí, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, como les decía, y espero contar con ustedes y con todo el apoyo para el próximo año, si Dios quiere, que el clima nos ayude y que si Dios quiere hemos salido del tema de pandemia, que es lo que más deseamos. Acá estaremos al firme. Cerramos, Jorge, ahora voy a hacer unas imágenes para nuestras redes para que yo puedan pensé que me, yo pensé que me ibas a decir ahora me voy a subir al kayak. Bueno, ¿me llevas, Javier? ¿Me llevas en el kayak? Y yo diría que tiene que, ya que vino y que está diciendo constantemente que el agua está hermosa, no se va a poder ir sin subir. Claro. Y va a tener que llevarse la foto también, ¿no? Sí, yo a las 12 tengo que cerrar el programa. ¿Será que podré llegar antes, vos decís, del paseo? Sí. Puede hacerlo, sí. Y paseo y foto, porque si no va la foto, después cómo comprobamos. Si seguro. No, paseo y foto. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, dale. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.